mil veces, pero estoy de pie. Y sé que de tantos errores soy la responsable. Aquí estoy yo dando la cara, quien quiera escucharme que hable. Sé que podrán decir que siempre yo me equivoqué, pero dejé de lamentarme y encaré la vida. Y doy pelea por mis hijos con el día a día. A veces me falta el dinero, a veces me siento cansada. Y para ser de padre y madre saco fuerzas en la nada. Yo soy una guerrera, que opinen lo que quieran. Por el pan de mis hijos que hay sobre la mesa, yo hago lo que sea. Yo soy una guerrera. Ser aquella dama que hace el desayuno y prepara la cama para su hombre que de la oficina le trae flores y siempre la mima. Pero mi vida no tuvo ese rumbo. Yo me enojé conmigo y con el mundo hasta que dije basta y di pelea. Yo soy una guerrera. ¡Cumbia, cumbia! Yo soy una guerrera.